11:15, vamos a adentrarnos ya en el tiempo de la actualidad local en la sintonía de la mañana y lo vamos a hacer pues adelantando citas que se van a desarrollar prácticamente durante el fin de semana dentro de lo que es la agenda cultural, lúdica y festiva de nuestra localidad. Y es un fin de semana, bueno, pues marcado por diferentes contenidos en el plano musical, en el plano de las representaciones teatrales, en el ámbito cultural. Bueno, pues hay un buen número de iniciativas que poco a poco durante estos días vamos a ir nosotros repasando. Vamos a comenzar hablando de una actividad organizada por un colectivo vecinal, en este caso por la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, que ha preparado para este sábado 2 de julio, a partir de las 9 de la noche, la primera verbena popular. Un asunto este del que vamos a hablar con el presidente del colectivo vecinal, con Manuel González Guerrero, que ya nos acompaña. Manuel González, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de la primera edición de una verbena popular que habéis organizado para celebrar la jornada de este sábado 2 de julio. Cuéntanos un poco la idea de organizar esta actividad y, bueno, pues de ponerla en práctica. La idea es de que allí muchas cosas no se hacen en el barrio. Y para decir, bueno, para traer gente para el barrio y los socios y los vecinos, pues nos pusimos de acuerdo lo de la UNTE. Y dijimos, pues vamos a intentar hacer nosotros, entre nosotros, una verbena popular. Para ver, traemos lo que es en sí, todo lo que es el barrio, todos los alrededores del barrio y todo eso. Una actividad un poco de convivencia, pero bueno. Sí, pues, es como actividad de convivencia, pero claro. A nivel, nosotros queremos que a ver si nos sale bien y ya cada año, pues intentar hacerla cada año a mejor. Es un poco, bueno, pues una actividad... Es como una prueba, claro, haremos una prueba. No, te iba a comentar que, bueno, pues es una actividad similar a la que celebrada las pasadas semanas, por ejemplo, en El Sacrificio, en Antonio Vega, que han tenido sus verbenas populares también, pues está desvinculada de lo que es la festividad de las Cruces de Mayo como las anteriores, pero prácticamente pues viene a ser lo mismo, ¿no? Una verbena, una jornada de convivencia con... Sí, viene a ser lo mismo, pero lo que te quiero decir que no es la época, por ejemplo, de las Cruces de Mayo, eso, que es aparte. Nosotros cuando llega las Cruces de Mayo... Hacemos las Cruces de Mayo como todas las barriadas. Sí. Pero esto es otra cosa aparte. Es una verbena veraniega, ¿verdad? Bueno, sí. te quería preguntar, Manuel, porque esta actividad es una de las primeras que organizáis, la Junta Directiva Nueva de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1. Asumes tú el cargo de presidente, cuéntanos un poco, ¿no? Pues cómo llegas a formar parte de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos y, bueno, pues el trabajo que vais a desarrollar de cara al futuro por el barrio. Pues nada, yo que me presenté porque no había mucha gente que quisiera apuntarse al carro. Y digo, pues total, me apuntaré yo, porque he estado otras veces, pero no estaba de presidente. He estado en otros cargos, pero no estaba nunca de presidente. Y surgió ahí, ya está, y ahí nos pusimos todos de acuerdo, un grupo de gente. Lo estuve yo llamando, digo, vamos a entrar y nos metemos en la UNTE. Todos dieron que sí, pues hubiera entrado mucha gente joven, desde luego, que tienen otras ideas muy claras. Y gracias a uno de ellos, pues vamos a hacerlo de la verbena, que él mismo lo comentó. Y lo dimos todo el visto bueno, digo, venga, vamos a hacerla. Pues eso es importante, ¿no? Formada por gente nueva, que hay una regeneración ahí también, ¿no? En relevo generacional, porque siempre, bueno, pues a la hora de esforzarse, de contribuir con el trabajo, pues siempre es mejor, ¿no?, contar con los jóvenes, desde luego. Manuel, ¿qué proyectos de futuro tenéis vosotros pendientes para el barrio? ¿Qué os plantáis hacer, ¿no?, aparte de actividades lúdicas, culturales, que puedan servir de convivencia con todo el pueblo en general? ¿Qué otras propuestas os planteáis? La propuesta que tenemos ahora mismo es intentar de preparar lo que es el barrio en sí, las calles, porque algunas calles ya están muy... tienen muchas bases, muchas cosas, intentar poquito a poco arreglarlo y hacer un par de reuniones con el ayuntamiento, ponérselo y que ellos por lo menos vayan diciendo ya lo que se puede ir haciendo y todas esas cosas, porque tampoco... He hablado con algún ayuntamiento, pero tampoco están como para tirar cohetes ahora mismo. Es una de las prioridades, por tanto, de la Junta Directiva. No solo organizar actividades lúdicas, sino también, bueno, pues velar por las mejoras del barrio, ¿no? Sobre todo en el tema del mobiliario urbano, de la situación de las calles y demás, ¿no? Que siempre es lo que preocupa a los ciudadanos. Bueno, pues nos centramos en esa actividad, si te parece. Primera verbena popular será este sábado, de 2 de julio, a partir de las 9. ¿Dónde la vais a celebrar? En la plaza de 28 de febrero. La plaza 28 de febrero, que hay un espacio en condiciones, ¿no?, para organizar la actividad. Sí, sí. Y ese es el problema, que vamos a tener que decirle a los vecinos que quiten los coches, porque nos va a hacer falta todo lo que en sí, todos los aparcamientos que tenemos aquí, ¿eh? Bueno, pues. Que nos disculpen la molestia porque es que ya que lo vamos a hacer, por lo menos que cada uno tenga su granito de arena y que a veces no se molesta mucho por quitar los cosas. Un acontecimiento excepcional, ¿no? Una vez al año, pues mira, no creo yo que sea mucho problema. Hombre, pero ya sabes que como estamos en Ubrique con los aparcamientos, sí. Y sobre todo la parte más alta, ¿no?, del municipio, más claro. Difícil todavía. Bueno, ¿qué habéis preparado para la verbena? ¿En qué va a consistir? ¿Qué vais a hacer? Pues mira, vamos a poner una colchoneta hinchable. Vamos a poner una poquita barra aquí, vamos a poner pinchito, vamos a poner filete, cerveza, todo a precios populares, todo lo vamos a poner a euro, porque ya sabemos cómo está la economía también, lo vamos a poner a euro. A ver si el pueblo se anima y no nos quiere acompañar para hacer la verbena, a ver cómo nos sale. Uh-huh. Además se va a contar con orquesta y con actividades para pequeños, ¿no? Sí. Dime, cuéntame. Nada, esto de que vamos a hacer lo de orquesta y vamos a poner aquí una corseta hinchable gratis para los pequeños, para que ya que están los padres tomándose tu copita, pues los padres también tengan su entretenimiento, que es precisamente las verbenas tienen que traer para eso, para traer los niños, que es lo que tienen que venir, que es el futuro de las fiestas. Uh-huh. Una colchoneta gratuita para los pequeños y animado por la orquesta Grupo Maravilla, ¿no?, que es el que pondrá la música a esa verbena, primera verbena popular organizada por la sección de vecinos Ubrique Alto 1. ¿Desde cuándo estáis trabajando para organizar la actividad y bueno, cuántas personas vais a colaborar, ¿no?, durante esa jornada para llevarla a cabo? Pues llevamos ahora mismo casi 3 semanas organizando lo de la verbena. Y lo que vamos a colaborar, vamos casi toda la junta. Y si algunos socios se quieren apuntar carro, pasar una mano, pues también vendrá bien. Porque, hombre, desde luego les di que entre más ayuda haya, más mano haya, menos deben salir las cosas. Claro. Se necesita, bueno, pues el esfuerzo un poco de todos, ¿no?, para sacar adelante actividades como esta que se llevan a cabo por parte de los colectivos vecinales. Manuel, ¿qué más podemos decir sobre la actividad que habéis organizado para este sábado, para este 2 de julio, o sobre, bueno, pues el trabajo que también tenéis pendiente vosotros como nueva junta directiva de la asociación Ubrique Alto 1? Nuestro trabajo principal es intentar de atraer los máximos socios posibles, porque antes la asociación de vecinos era una de las asociaciones más importantes de Ubrique, porque tiene muchos socios. Vamos a intentar ver si lo podemos atraer otra vez, como estaban antiguamente. Porque entre más socios haya, más cosas se podrán hacer. Pues es una de las intenciones también, ¿no?, llevar a cabo esa un poco campaña de captación de socios para ampliar el número de personas que se quieran implicar en lo que es el colectivo vecinal. Pues poco más, si te parece, invitamos, ¿no?, a todas aquellas personas. Invitar al pueblo entero de Ubrique que nos acompañe y quiera pasar una agradable noche, o que nos acompañe, allí estaremos. A recibir a todo el que suba para arriba y ofrecer lo que tengamos. Pues nos quedamos con esa invitación para que todos los ubriqueños disfruten también de esa primera verbena popular organizada por la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, que tendrá lugar este sábado 2 de julio a partir de las 9, recuerden, en la plaza 28 de febrero. Y bueno, pues un buen lugar, ¿no?, para disfrutar del fresco en verano ahora. Así que... Es un sitio que se puede ir ahora mismo, porque es más fresquito que hay es en marzo. Eso te iba a decir, como aliciente que sirva, ¿no?, el hecho de disfrutar del buen tiempo, del fresco, ¿no?, de la noche en este espacio. Bueno, lo dicho, Manolo, muchas gracias por acompañarnos y por informarnos. Gracias, buenos días. Y invitar a todo el pueblo que suba para arriba y pase una noche agradable allí con nosotros. Muy bien, pues recogemos esa invitación. Lo dicho, muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.